amor sin palabras. Matando de amor. Bonita, cuando caminas. Bonita, cuando me hablas. Bonita, tú me estás matando de amor. Me gusta verte en la disco bailar. Sentir la música en tu cuerpo. Bonita, estoy entrando en un trance de amor. Si me miras así voy a enloquecer. Bonita, cuando sonríes. Bonita, cuando me miras. Bonita, tú me estás matando de amor. Un pasito, otro pasito. Échalo, mueve, suave, suave, suavecito. Una mirada ahí me mata de amor. Un pasito, otro pasito. Ella lo mueve, suave, suave, suavecito. Una mirada ahí me mata de amor. Cuando me miras, bonita, tú me estás matando de amor. Un pasito, otro pasito, échalo, mueve, suave, suave, suave.